cuando se remarca que la iniciativa en la redención la tiene Dios, se quiere con ello decir que el amor de Dios, el don de la redención, antes es descendente que ascendente. El sacrificio de Cristo, antes que nada, es un don de Dios a la humanidad. La reflexión de San Juan es muy clara. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Este sacrificio de Cristo es totalmente distinto, no es reductible, no es comparable a la historia de las religiones, a otras concepciones religiosas, en las que la primera dimensión no es la dimensión descendente, sino que es la dimensión ascendente. Es decir, en el resto de las religiones, la dimensión principal es la dimensión ascendente. Es el hombre el que tiene un intento de ganarse el favor divino, haciendo a Dios propicio para los hombres. Esas religiosidades primitivas, ¿no?, que hacen una serie de ritos para que los dioses no sean propicios. Es decir, es el hombre el que parte de él una iniciativa, porque él entiende que tiene que haber un Dios, y entonces hace una serie de ritos religiosos para que los dioses le sean propicios. Por ejemplo, ofrece unos sacrificios intentando con ellos ganarse el favor divino. Sin embargo, la visión cristiana es distinta, casi es la contraria. No es el hombre el que intenta ganarse el favor de Dios, no. Era Dios le buscaba al hombre antes de que el hombre le buscase a Dios. Ha sido una iniciativa de Dios salir en búsqueda de la oveja perdida cuando nosotros quizás no estuviésemos. Antes de que nosotros empezásemos a buscar a Dios, Dios ya nos estaba buscando. Para entender esto bien hay que decir que se están contraponiendo dos concepciones religiosas. Una religión natural o una religión revelada. Por religión natural entendemos todo intento del hombre para intentar ascender a lo divino, pues partiendo de sus propias fuerzas o de sus propias iniciativas. Pues el hombre intenta hacer unos ritos para entrar en contacto con lo divino, para hacer propicio a Dios, para ofrecerle un sacrificio y obtener de Dios a cambio un favor. Eso se llama religiosidad natural. Porque parte del hombre, es ascendente, viene del hombre, intenta subir a Dios. Pero hay otra religiosidad que llamamos religiosidad revelada, y parte de la iniciativa de Dios que se descubre al hombre. Y Dios busca, como hemos dicho, antes al hombre que el hombre busca a Dios. Y son dos cosas muy distintas, que llevan a consecuencias muy distintas. Permitidme un ejemplo, pues un periodista que intenta conocer pues la vida de una persona famosa. Y esa persona sencillamente intenta desde la distancia intentar captar cómo será esa persona, intentar captar su intimidad, saca fotos a grande distancia con un teleobjetivo, está barruntando, intuyendo, deduciendo cómo será ese cantante o esa persona famosa a la que intenta conocer. Pregunta por él, algunos le dan referencias suyas, intenta sacar información. Bien, reúne datos. Esto es lo que nosotros conocemos como una religiosidad natural. El hombre, con su capacidad, intenta conocer a Dios. Ese periodista intenta conocer en la distancia la vida del cantante. Pero un día se lleva la gran sorpresa de que, volviendo a casa, suena su teléfono, y la gran sorpresa de su vida profesional es que precisamente le está llamando a él personalmente al teléfono de su casa esa persona a la que él remotamente quería hacer, pues conocer algo de él, ese al que le sacaba fotos a distancia con un teleobjetivo, le está llamando a su casa en persona. Y le invita a ir a su hogar y a compartir con él una cena y a hablar de su intimidad, y le enseña su álbum de fotos y le explica sus proyectos. Y entonces, claro, el tipo de conocimiento que ese periodista tiene pues de ese cantante es totalmente distinto de esta segunda forma que de la primera. Porque la primera era comparable a la religiosidad natural en la que el hombre intenta acercarse a Dios. Y la segunda es comparable a la religiosidad revelada, en la que Dios toma la iniciativa de comunicarse al hombre, toma la iniciativa de expresarle su amor.